Buenos días. Éxodo 20, página 78. Los 10 mandamientos. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Es palabra de Dios. Sé que están en el estudio bíblico, están estudiando Lucas. Yo no me quiero poner a la altura de esos estudios maravillosos, pero quería compartir algunos pensamientos de Lucas 10. Y si bien no va a ser así una charla, es una visión, como nos pasa a los que venimos a compartir la palabra, es una visión personal de esta parábola. Y si alguno tiene algo que agregar o que sugerir o que le parece, muy bien recibido el comentario, ¿eh? Cuando quieran. No. Después, por mail. Bueno. Bueno, aquí tenemos la tan famosa parábola del samaritano, ¿sí? no la encontraba. En esto se presentó un 10:25. Mientras estaban ocurriendo cosas, ¿no? En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Bueno, voy a compartir esta, como dice, ¿qué? ¿Cómo interpretas tú? O sea, ¿cómo interpreto yo esta palabra? Voy a detenerme en algunos detalles. El primer detalle es en el título de la parábola que dice la parábola del buen samaritano. En ningún momento Jesús dice que el samaritano sea bueno, pero a veces con esas personas limítrofes que nos molestan, parece que necesitamos aclarar, este es un buen samaritano. Y bueno, me parece que en el título la palabra está de más. Era un samaritano, ¿sí? Entonces, pensemos también en la actualidad en nuestros prejuicios hacia las naciones limítrofes y somos todos malos y somos todos buenos. Así que este detalle me llamó la atención, que no es la parábola del buen samaritano, es la del samaritano. ¿Sí? Bueno, va, es el primer detalle. El segundo detalle es que el hombre que está caído es un hombre. De los otros se habla, de la raza, del oficio. Y dije, es un hombre llano, es la humanidad de la que Jesús le está hablando. Es el hombre que sufre toda esta presión, toda esta agresión, ¿no? No siempre nos pasa todo junto, que nos golpeen, que nos dejen medio muertos, que nos roben, a veces van separadas, pero es la situación de la humanidad. Entonces, eso también me gustó, que él, este hombre, no tenía ni raza, ni credo, ni nación, sino que para mí significaba toda la humanidad, es hacia donde Jesús va encaminando esa la respuesta que le hace este conocedor de la ley. Hay un diálogo ahí de preguntas, es un estilo muy rabínico, ¿no? Yo te pregunto algo y vos me contestás con otra pregunta y así se va enriqueciendo el diálogo. Entonces, acá hay otro detalle. Cuando Jesús le dice, bueno, él le pregunta, ya todos sabemos que son preguntas capciosas, que en realidad él quiere otra cosa, ¿no? Lo que está preguntando. Y Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? Ahora, no sé qué ley leyó, porque el segundo mandamiento no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo por eso también hice que Lucy leyera los 10 mandamientos, ¿no? No está. Es más, después buscando, porque todo esto hace que uno se ponga a investigar, ¿no? ¿Es el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo? Está en Levítico 19, 18. Ahí, perdido entre un montón de otros preceptos. Pero parece que este hombre que interpretaba la ley, porque Jesús le dijo, vos cómo lo interpretás, entendió que amar a Dios y todo lo demás era lo mismo, ¿no? Era amar al prójimo, era cumplimiento de todo lo otro. Por eso me pareció una buena síntesis, ¿no? Que finalmente no le codicies, no busques hacer mal al otro, no levantes falso testimonio. Es parte de un condensado de todo eso, el pensar que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, parece que iba bien el muchacho. Pero yo pensaba, cuando Moisés lee los 10 mandamientos, la situación del pueblo no era la nuestra que lo leemos ahora. no sé cuántos tenían esclavo, asno, casa, no sé cuántos entendían, salían de la esclavitud. Venían prácticamente sin nada en el desierto. Y digo, ¿quién será el prójimo para el pueblo de Israel cuando escucha, no? Y por eso también Jesús le pregunta a él. No, él, digo, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Puede ser que sea para justificarse, pero también porque se lo habrá pensado a sí mismo, preguntado, me imagino, ¿no? ¿Pero quién es mi prójimo? Y nosotros tenemos esta interpretación antigua de que el prójimo, primero, bueno, es el próximo por temas de la lengua española, pero también siempre el prójimo es el que me molesta, el que tiene menos, el diferente, y de ahí surge una interpretación de acción social de la parábola del samaritano, ¿no? O sea, hemos tenido un sanatorio, el buen samaritano, conocemos comedores del buen samaritano, y acá, bueno, yo con algunos ya he compartido este pensamiento, pero como en el caleidoscopio, ¿no? Que uno mira algo y de pronto hace truquis, ¡oh! Y cambia totalmente el paisaje. Acá viene la historia y para mí es lo que me habló la parábola de una manera diferente. ¿Quién era el prójimo? ¿Quién es el prójimo en la parábola? Ustedes la leyeron. ¿Quién es el prójimo? Lo contesta el estudiante de la ley. ¿Quién? ¿Cómo? No, en la parábola. En la parábola. El que lo ayudó. El prójimo es el samaritano. Que yo me imagino, le costaba decir al estudiante de la ley samaritano, dijo, el que se compadeció de él. ¿Por qué? Porque el prójimo es el que puede más. El que puede usar misericordia, el que puede tener compasión, no es el que la necesita, es el que la da. Y acá se me hizo como cuando se abre un poco, el prójimo es el samaritano. Y a veces aquel que te ayuda es el que no quisieras que te ayude. Aquel que te da una mano, vos la rechazás por prejuicios, o porque no considerás que te pueda llegar a ser útil la ayuda de esa persona, nada más que por tu propia opinión. Porque el hombre que estaba ahí tirado no preguntó de qué nacionalidad era, necesitaba la ayuda de ese prójimo y la recibió. Entonces, eso cambia, ya deja de ser, como mencioné antes, una parábola de bienestar social, y se convierte en una parábola de redención. ¿Por qué? Porque el prójimo es el que usa de misericordia. Y el segundo mandamiento habla de que Dios, dice en la versión Reina Valera, yo hago misericordia con millones. Entonces, hay un cambio, ¿verdad? El prójimo no es el que necesita, sino que es el que tiene para compartir. Y de este samaritano, este prójimo, rescato actitudes de Jesús. Porque Jesús estaría, como el samaritano iba en camino a otro lugar, Jesús estaría haciendo sus cosas con su padre, y de pronto mira y siente compasión. Y cambia los planes. Decide bajarse del trono, como el samaritano se baja de su caballo, ayuda al hombre, ayuda a la humanidad, pero no solo lo ayuda, se hace cargo. El samaritano no solo lo va a ver qué le pasa, lo carga, lo lleva a un lugar donde lo puedan atender, que esté curado, paga el precio. Y no solo eso, sino que se va y promete volver. Y cuando vuelve el samaritano, se va a hacer cargo de todo lo que haya necesitaba este hombre en el lapsus que él no podía estar presente. Entonces, yo lo comparo con Jesús. Él hizo eso. Él bajó de su cabalgadura, se acercó a los hombres, se ocupó de ellos, pagó el precio, se fue, pero no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo y vuelve a buscarnos. Entonces, no sé si el muchacho este que preguntaba habrá hilado tan finito, pero cuando Jesús le pregunta, ¿quién de los tres es el prójimo? La entendió por lo menos hasta ahí y dijo, el que usó de compasión, o sea, Jesús, o sea, aquel que me ayuda y que a veces va más allá de lo que yo quisiera. A mí, vieron que somos así medio selectivos, yo quiero que vos me ayudes, pero la ayuda de aquel no. Y bueno, prestemos más atención de dónde vienen las ayudas. Y cuando él contesta, el que se compadeció, Jesús dice, muy bien. Y ahí le da lo que podemos llamar la primera gran comisión. Ve tú y haz lo mismo. O sea, es una parábola de redención y evangelística. Y me conmovió, me cambió muchos paradigmas, como diría mi hijo Santiago. Me cambió muchos paradigmas, me puso a pensar en mi prójimo, me puso a pensar en la tarea misionera, me puso a pensar en la misericordia, que el Señor hace misericordia a millones. Y sí, tiene que ser así, porque el hombre solo puede ser ayudado por otro hombre, por otro prójimo. Podemos tener la mejor obra social, el mejor teléfono celular, el mejor auto, pero si no hay alguien del otro lado de la línea, o si no hay alguien que te acerca al teléfono porque te caíste, o si no hay alguien que cuando ve que chocaste para y baja, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos ser el prójimo de otro. Y bueno, esa es la invitación de hoy, vayamos, hagamos lo mismo, seamos samaritanos, seamos prójimos, seamos Jesús. Seamos, como diría Buber, el yo, tú, el otro, el que está en el otro lugar, sin ningún interés nada más que el de bendecirlo y el de guiar, el de ser guiados por la compasión que genera en mi corazón la situación de la humanidad. Bueno, oramos. Gracias por tu palabra, Señor, por poder escudriñarla, por poder tenerla en la mano y abrirla y estudiarla y descubrir esas verdades nuevas cada mañana. Gracias por ser nuestro prójimo, porque descendiste, porque nos ayudaste, pagaste el precio y porque vas a volver. Y gracias por esta comisión que nos das. Que vayamos y hagamos lo mismo. Gracias, Señor. Despertá en nuestro corazón la compasión. Abrinos los ojos para ver la humanidad, no la raza, no el país, no la cultura, para ver la humanidad. Y hoy yo quisiera volver a comprometerme para ir y hacer lo mismo que hizo el samaritano, Señor. Danos la fuerza, la fe, la confianza, el poder de tu Espíritu. Porque, según dice tu palabra, así heredaremos la vida eterna. Gracias, Señor. Amén.